Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal, Dios mío, Bacanal Música, es la costumbre de los miércoles. Bienvenidos a Crash Clásica, y vamos a presentar lo que es el festival que hacemos, la semana de música total que vamos a hacer en la Plaza del Marqués este año. Y muy buenas noches, David, muy contentos porque vamos, está todo saliendo bastante bien, ¿no? Bueno, sí, los preparativos van bien, el making of. Muchas gracias por invitarme a tu otro programa, Enrique. Sí, sí, sí. Yo no sé si estoy en Bacanal, pensaba que venía a Bacanal Musical, pero luego he oído la sintonía de Crash Clásica. Bueno, en cualquier caso, me hace mucha ilusión cambiar de día y colarme en otro programa, porque es algo bastante poco habitual. Que la música clásica se cuele en los programas de rock es algo muy... Yo no tengo constancia de que haya ocurrido nunca. El recíproco, no voy a decir que por desgracia, me reservo mi opinión, pero sí que ocurre, porque nosotros vemos que en Radio Clásica constantemente se da cabida a otras músicas, bueno, que no son estrictamente clásicas, pop, folk, bandas sonoras, no vamos a decir nada. Pero bueno, que no somos menos tolerantes, con esto quiero decir, ¿no? Los especialistas, bueno, de música, sí, música clásica, que al revés. En los 40 principales y en Cadena 100, Onda Melodía y todo eso, nunca he escuchado... Bueno, quiero decir a los oyentes de Bacanal Musical que hemos aprovechado esta hora que tenemos, que es mía, y entonces, bueno, para poder presentar... Mi tesoro, sí. Para poder presentar esta semana de los conciertos del Marqués que realiza Radio Crash, ya sabéis, con el programa de Crash Clásica. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de música, va a explicarnos, sí, David, quién es la gente que va a estar con nosotros tocando, sí, todos los maestros, etcétera. Yo, bueno, lo primero... que hay que hacer, yo creo, es dar agradecer a todo el montón de gente que está colaborando con esto, ¿no? Que además, bueno, es bonito porque es una colaboración muy desinteresada y muy variopinta, ¿no? Que yo creo que de alguna manera recoge, bueno, la filosofía un poco de la emisora, ¿no? De que todo el mundo tiene cabida, y entonces nosotros tenemos, pues desde, por supuesto, Diverti, Arte en la Calle, que nos cede el espacio privilegiado de... el permiso para hacerlo en un espacio tan emblemático como es la Plaza del Marqués. Muchas gracias a ellos, en particular a Cris Jareño, que ha sido la persona con la que hemos tratado personalmente. Y, por supuesto, a los compañeros de la radio de otros programas que están ahí deslomándose, haciendo los carteles, carretando sillas para adelante y para atrás. Bueno, en particular a Jairo y a Gonzalo. Y luego, bueno, pues por supuesto, a todos los hosteleros de la plaza. Y comerciantes, que son millones. Y luego, bueno, también tenemos una colaboración importante de gente anónima que no representa ningún negocio, simplemente, bueno, pues porque creen un poquitín en el proyecto, nos están echando una mano con la financiación, ¿no? Yo no quería dejar de nombrar a Blanca González, que fue precisamente nuestra última invitada, Onésimo Braña, Luciano Sánchez, Diego Ballina, Julio Morán, Enar Parra, Natalia Cueto, Rosa Calvo, María José Carbajo, Gabriel Truán, Cristina Redondo. Y luego, últimamente, hemos recibido una ayuda inesperada, pero muy muy valiosa. De Julio también, una, ¿no? Sí, Julio, ya lo dije, Julio Morán. Y tenemos también, últimamente se nos ha sumado la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, que nos ha gestionado la cesión de atriles y sillas, que es algo muy necesario. Entonces, muchas gracias a la Fundación, en particular a la persona con la que hemos tratado, que es Liliana Fernández, y también al Museo Casa Natal de Jovellanos, que nos va a dejar unas sillas, y en particular a Lucía, que es su directora, amiga y muy interesada en la música, como sabemos. Pues un montón de gracias a todos ellos, porque esto no sería posible. Y bueno, desde luego a los músicos, porque evidentemente la gente que viene... no lo hace con ningún tipo de ánimo de lucro ni afán de protagonismo, no vienen para salir en el periódico, ni para ligar, ni nada de eso, ¿no? Simplemente vienen pues porque creen en lo que hacemos y les parece que las obras que se proponen son obras que apetece, aparte que lo que puedes disfrutar tocándolas y ensayándolas, pues apetece compartirlo con los demás, ¿no? Porque son obras que quizás no tienen la presencia en la vida de la gente que que se merecen. Entonces, muchas gracias a todos los músicos. Ahora iremos hablando de ellos con más detalle. El festival comienza este viernes, pasado mañana, viernes 31. Y a partir de ahí hay 7 conciertos, uno cada día de la semana, hasta el jueves 6. El viernes 31, el concierto es a las 9:30 de la noche. Y entonces ahí la obra que sonará será el quinteto con clarinete de Mozart. Quinteto en la mayor, una obra muy muy muy acabada, el compositor, una de las obras de las que más orgulloso estaba, que es muy gemelo del concierto para clarinete, archiconocido, que sale en la película de Memorias de África, y que tenemos un clarinetista callejero que casi todos los días lo toca en la plaza del Marqués con el acompañamiento grabado. Nosotros digamos que este quinteto es un poco la versión... Es el hermano pequeño del concierto, no pequeño en cuanto a densidad ni a interés musical, sino simplemente en cuanto a la plantilla. El clarinete, en vez de estar acompañado por la orquesta, está acompañado por un cuarteto de cuerda. Los intérpretes van a ser Carlos García Sanz, que es el clarinete solista de la Voz, la Orquesta de Bilbao, un clarinetista extraordinario, que, bueno, hay que un agradecimiento especial porque es uno de los que viene de más lejos, viene desde Castro Urdiales. Y el resto y el cuarteto está formado por nuestra querida Katia Kaminski, Carlos Tagarro, gijonés, yo mismo a la viola y Elena Miró al violonchelo. Muchas gracias a todos ellos. Y como muestra, vamos a escuchar el segundo movimiento de este quinteto. yo creo que tanta belleza va a turbar la paz de la plaza. Qué barbaridad, qué cosa más bonita. Eso, esto es impresionante. De hecho, aprovecho para comentar que hay un texto precioso que yo creo que ya lo leímos aquí alguna vez, sí, que sí nos descubrió Miguel Mingotes, precisamente, que es un texto muy bonito de un escritor llamado Simón Leys, con Y, en el cual narra un momento en el, que tiene que ver con la radio y tiene que ver y cita explícitamente esta obra. Cuenta una anécdota curiosa, un poco deprimente también. Ese texto precisamente figurará en el programa de mano que repartiremos al público durante el concierto. Así que les remito a este documento para conocer el texto. Es una obra deliciosa. Hemos puesto un poco el segundo movimiento, aparte porque es al que se refiere en concreto el texto en cuestión, porque es el que probablemente en la plaza puede sufrir más con la circunstancia de que sea un concierto al aire libre, ¿no? Estos conciertos, evidentemente, los instrumentos que se utilizan y las formaciones y el repertorio no están pensados para tocar al aire libre, pierde bastante calidad. Pero bueno, creemos que merece la pena sacar la música a la calle. Bueno, David, hacemos ese sacrificio, pero gana un poco en visibilidad. Es que la idea es esto es música de cámara, es decir, de alguna manera, como esto lo hablábamos el año pasado con Pachi Ponzan en la RPA, que lo de hacer música de cámara en la calle es una contradicción en los términos, ¿no? Porque la música de cámara es algo para hacer un lugar cerrado y además un lugar relativamente pequeño, de ahí la denominación. Pero bueno, vamos a ponerlo en la calle para dar una visión un poco más desenfadada. También los músicos no van a ir vestidos de etiqueta, vamos a ir cada uno como quiera, en vaqueros. En principio vamos a llevar probablemente casi todos la camiseta que estamos vendiendo del festival, que todavía quedará alguna, por cierto. Sí, precio, más que tiene que llegar. Precio muy proletario, como hablamos el otro día. 10 euros. 10 euros la camiseta, negro, que adelgaza, que estiliza. Y bueno, los otros movimientos ya son un poco más ruidosos, más bulliciosos, pero este es el que es un poco más delicado y bueno, por eso también lo hemos puesto aquí para que lo puedan escuchar sin ruido de fondo. La versión era Richard Stolfman, clarinetista muy afamado, tiene muchísimas grabaciones también como solista, tiene un disco de Naxos con las sonatas de clarinete de Brahms y demás, y acompañado por el Cuarteto de Tokio. Nada más, una versión extraordinaria. Muy bien, entonces, el día siguiente, sábado 1 de septiembre, el concierto es en horario matinal, sesión vermú, podríamos decir, a la 1. La razón de hacerlo a esta hora es muy triste, pero hay que decirla, es que los sábados por la tarde ya hemos tenido que rendirnos a la evidencia que la Plaza del Marqués es territorio comanche y es el feudo de las despedidas de soltero. Entonces ahí no nos vamos a meter porque contra esta gente no se puede luchar. Entonces nos retiramos y utilizamos la mañana. También teniendo en cuenta el horario, que es un poco más horario infantil, pues ese día vamos a tener un coro de niños, el coro de la Academia 440 de Gijón, dirigido por Maite García Eres, que también fue una de nuestras invitadas más carismáticas, yo diría. Es un programa precioso, muy llena de entusiasmo, es chica muy joven y muy vital y con una vocación por la pedagogía muy sincera y bueno, es una maravillosa. Este año una de las cosas que hemos intentado hacer es vincularlo todavía un poquito más, darle un plus de conexión con la radio, al intentar incluir a medida posible a los que han sido invitados nuestros. Entonces, esto es una razón también de que venga Maite a dirigir su coro. No les vamos a poner ninguna grabación porque a día de hoy todavía el programa lo tenemos sin confirmar. Bueno, un coro de niños, imagínense, ¿no? En agosto, pues eso, me imagino que hasta el último momento no tendrá la pobre la certeza de quiénes nos van a venir, de quiénes no. Entonces, bueno, el programa le hemos permitido que no nos lo confirme. Lo sabremos el mismo día del concierto. Esto es el sábado 1 de agosto a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Siguiente concierto, domingo 2 de agosto a las 8 y media, que será la hora ya a la que se celebrarán el resto de los conciertos de la semana, 8 y media. Tenemos el lujo de tener a la Orquesta Universitaria de Asturias, dirigida por su titular, Pedro Ordieres, también que también invitado, fue invitado también nuestro. También fue invitado nuestro. Y van a hacer un programa precioso. Bueno, lo de tener una orquesta, claro, es un lujazo porque es un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? También sí, esto sí, ya se oirá, ¿no? El año pasado, es verdad que algún concierto eran dúos, tríos, pues hubo la apreciación general de que quedaba, pasaba muy desapercibido. Una orquesta, pues ya sonora y visualmente, pues tiene evidentemente otra presencia. Y además hacen un programa muy apropiado al sitio, porque la Plaza del Marqués tiene algo de veneciano con ese palacio y con la cercanía del mar y de los barcos, ¿no? Entonces van a tocar la música veneciana por excelencia, que son las cuatro estaciones de Vivaldi. Actuará como solista Pablo de la Carrera, un violinista extraordinario madrileño, que actualmente es violín primero titular de la OSPA, nada menos. Bueno, es que David, hay que decirle a la gente que nos esté oyendo que yo creo que hacemos una semana realmente fantástica. Tenemos una calidad de gente. Bueno, yo creo que podemos decirlo. El año pasado, ¿no? Pero vamos. Podemos decirlo porque, como no es mérito nuestro, podemos presumir de la calidad exactamente de la gente que viene. Yo, es cierto que las personas que van siendo informadas del festival en general llama mucho la atención, ¿no? El nivel que vamos a tener de repertorio, de intérpretes y la variedad también. Sí, también, si te fijas, es música muy variada en cuanto a los efectivos empleados, las épocas y demás. Pues tenemos desde quintetos, sextetos, con viento, sin viento, coro, orquesta y luego el siguiente concierto, que es el del lunes, de las cuatro estaciones. Bueno, no vamos a poner nada porque creo son sobradamente conocidas, ¿no? Pero el siguiente concierto, el lunes 3, a las 8:30, como todos los demás, es otro de los que fue nuestro invitado, que es el gran Andreas Pritzwitz, o como quiera que se diga, que él toca solo. ¡Hala! Le propusimos acompañarle con un cuarteto y más. No, y él, bueno, por lo que le apetecía ofrecernos era parte de su último, su proyecto Looking Back, del cual nos habló aquí, pues uno de sus episodios. Son versiones a solo de repertorio barroco, con la flauta de pico. Entonces, esto es lo que va a hacer. Vamos a cometer con él una excepción, que su concierto sí que va a ser levemente amplificado, porque entendemos que, bueno, si no, una flauta de pico en una plaza pública, o llevas amplificación, imposible, o llevas al perro. Una de las dos cosas tiene que ser, ¿no? Entonces, Andreas, vamos a poner una amplificación discreta para que se oiga un poquito. Bueno, pero bueno. Y desde aquí quería agradecer a la empresa Sony Phone. Ah, sí, por supuesto. Que es Nacho, que está en el programa de Asbury Park con Gonzalo, que nos van a dejar, bueno, por una bagatela, podría decirse, todo el equipo, el micro y el ampli, nos lo dejan gratis, ¿no? Entonces, de aquí muchas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Espero que me esté oyendo, no lo sé, pero bueno. Haremos que lo oiga. Entonces, muchas gracias, Andreas, también, porque además, si dije que Carlos venía desde Castro Urdiales, donde reside, Andreas viene desde mucho más lejos, viene desde Madrid, con lo cual, pues el mérito es doble, ¿no? No he conseguido encontrar ninguna grabación de las piezas en concreto que va a tocar, que son obras de Jan van Eyck, compositor flamenco prebarroco, fragmentos de una fantasía de Telemann para flauta sola y fragmentos de la primera suite para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach en sol mayor, en versión todo para flauta de pico. Y luego toca una obra de un compositor contemporáneo que la verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre, compositor flamenco. Como les decía, no he conseguido encontrar ninguna de esas obras en concreto, pero les vamos a poner una muestra, como muestra, al propio Andreas tocando flauta de pico en una obra de Telemann, que es una suite que sí que lleva acompañamiento. Es una suite o fantasía, no recuerdo. Que esta sí que lleva suite. Acompañamiento. Les ponemos un fragmento. Vamos para allá. Thank you. Que vaya barbaridad. Sí, sí, sí. Nos vamos a pasar pipa, ¿eh? Va a ser no, genial. Desde luego, nada más. Bueno, Andreas, como los que lo conozcáis, que seréis casi todos, me imagino, aparte del virtuosismo y la expresividad y la capacidad para la improvisación que tiene, es un tío muy carismático, que bueno, tiene una presencia en escena también envidiable, muy dinámica. Y bueno, pues sí. Es que es un artista incluso total. Hablando, cuando se dirige al público, el hombre tiene una persuasión, una. Y una gracia es una maravilla realmente. Es una máquina. Sí, sí. Que, sí. Es auténtica máquina. Sí, sí, es un lo tipo es. Que lo ha hecho de todo, todo sí, lo ha hecho bien, tiene una capacidad de comunicación bestial, como tú muy bien dices. Sí. Es, bueno, la verdad que es un fichaje muy bueno, tío. Desde muy luego, bueno. Aquí, a propósito de Andreas, habría que agradecer también la persona que nos lo presentó un poquito y que ha seguido un poco de enlace, que es Pachi Poncela, que también fue invitado nuestro. Sí. Que también el año pasado nos hizo el favor de dedicarnos un ratito en su programa de la Radio Es Mía, en la RPA, a hablar de los conciertos del Marqués. Y precisamente el día que le propuse yo esto a Andreas fue un día que estaba yo en la RPA también, que había ido a hablar sobre la Sociedad Filarmónica de Gijón, la temporada, uh-huh. anunciando la nueva temporada. Y estaba Andreas por allí y dijo, oye, mira, tenemos esto y tal. Y el tío, la verdad es que enseguida se apuntó, fue maravilloso. Y bueno, pues gracias a Pachi por, hombre, yo te digo una por cosa, ponernos los bandejas. No sé, yo no tengo palabras de agradecimiento que venga. Porque no, yo eso es lujo. Bueno, absoluto. Tengo que decir a los oyentes que la labor comercial la hacía yo. Y bueno, una de las formas que tenía de convencer a la gente era con Andreas, ¿no? Porque hombre, decía, es un señuelo. Le decía, mirad en Wikipedia por el móvil, ¿no? Y decían, ¿que va a venir este tío? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no lo creían. Por una cifra muy baja. Sí, sí, bueno, nada, por la gasolina y poco más realmente, ¿no? Sí, ahora que el hombre, más encima se ha enrollado económica, todo, o sea, sí, no, sí, no. No hay palabras. Muy bien, muy bien. Siguiente concierto es el martes 4, a las 8:30 también. Y aquí tenemos, este es un concierto que yo creo que es un momento cumbre también del festival, muy esperado por mí y por más gente, me consta. Hacemos un sexteto de cuerda, es decir, dos violines, dos violas y dos chelos, interpretando una obra muy emblemática de un compositor muy querido, que es Tchaikovsky. Tchaikovsky, como saben, fue uno de los pocos compositores que tiene un lugar reconocido por los críticos, los musicólogos en la historia de la música. Y además es un compositor muy querido, muy pop, digamos, porque su música es archiconocida y salen dibujos animados, bueno, en fantasía, por supuesto, y tal. Es un compositor que gusta mucho. Hay algún snob pedante que lo denosta o denuesta, nunca sé cómo se dice, precisamente por esto, ¿no? Porque si le gusta la masa, pues no puede ser bueno. Pero bueno, él consiguió, fue de esos pocos compositores muy contados realmente, ¿no? Como pues Mozart, Beethoven y un poco más, y Vivaldi, Sibelius, que consiguieron ganarse el favor de Dvorak, ganarse el favor del gran público, además de los realmente la crítica especializada. Esta es una obra además muy querida de la cual él estaba muy orgulloso. Hay constancia cuando escribía cartas en las cuales decía, venía a decir algo así como: vaya sexteto que me ha salido. He hecho una fuga al final, que es la hostia en este plan. Él estaba muy como entusiasmado, como un guaje pequeño con el sexteto. Este sexteto, en re menor, opus 70, creo que es, se llama Souvenir de Florencia. Con lo cual, ese día vamos a estar en Gijón escuchando música rusa, pero que a su vez habla de Florencia, ¿no? Con lo cual vamos a hacer un viaje muy bonito. Esto me recuerda unas palabras de Claude Debussy, compositor muy querido también a la emisora, del cual se cumple en 2018, se conmemora el centenario de la muerte. Y Debussy decía que él no tenía dinero para viajar físicamente. Entonces lo que hacía era viajar con la música. Y es lo que vamos a hacer ese día, yo creo. Vamos a estar en Gijón escuchando un recuerdo florentino de un compositor ruso, pero que en Rusia lo consideran demasiado europeo. Era un afrancesado también. Entonces esto es una amalgama. Es genial. Es verdad que la obra suena bastante rusaca, realmente. Pero bueno, se llama Souvenir de Florencia. Pues en algo estaría pensando Tchaikovsky. Para tocarla vamos a contar, además de con Katia, que ya la teníamos del 31, vamos a tener como primer violín a Marina Gurtsilla, que es la ayuda de solista de la OFIL, una violinista rusa extraordinaria, extraordinaria. Lo cual a mí además me hace una ilusión especial hacer esta música con gente de este país, claro. Porque ellos lo viven con una intensidad especial. O sea, para los rusos Tchaikovsky es, o sea, se emocionan de una manera tocándolo, pues como si nosotros, claro, ellos tienen la suerte de que tocan con mucha más frecuencia Tchaikovsky o Shostakovich o Prokofiev, con nosotros podemos tocar Falla, por ejemplo, ¿no? O Albéniz. Y ellos, bueno, aparte, evidentemente, Tchaikovsky era un compositor su música es muy emotiva, tiene un pathos exagerado, ¿no? De hecho, los pocos críticos que tiene, lo que le echan en cara es eso, ¿no? Que es una música, para el gusto de algunas personas, excesivamente sentimental. Yo creo que está en un punto que no llega a ser hortera, es muy apasionada, pero siempre manteniendo las formas. A mí me parece un tío genial, Tchaikovsky. Y esta obra es realmente una pasada. Y claro, estamos hablando ya, es música de cámara, pero seis meten mucho ruido. Además, la obra es muy intensa, tiene unas dinámicas muy extremas. Yo creo que es la única vez que he visto en una apertura de música de cámara cuatro Fs, que es ya de fortísimo, ¿no? como muy cañero. Ahora les vamos como botón de muestras, vamos a ver un fragmento también del segundo movimiento, que es el más relajado, el que en la plaza puede sufrir un poco más con el ruido de fondo. Y vamos a escuchar una versión de lujo, que es la de Janine Jansen, que es una super violinista. Janine Jansen and Friends. Amiguitos. Bueno, la verdad que no sé cómo expresarlo. La verdad que es una pena que no haya más silencio. A veces, pero bueno, es lo que hay. Estamos en la plaza, es en verano, hay un montón de gente, pero es una pena que no podamos. Bueno, y entonces más, Enrique, no olvides que estos conciertos, el objetivo no es cerrado en sí mismo. No, ya. Pretende mostrar, es una muestra de estas obras con la esperanza de que luego la gente pues tenga la curiosidad de irlo a escuchar en una sala de conciertos. Bueno, o escuchar una grabación. Es que casa, ¿no? Yo te digo, me han llamado un par de medios, gracias a Divertia, que hay que decirlo, que mandaron la nota de prensa para que nos llamaran y tal. Y les decía a los periodistas que nuestra función, la función de Crash Clásica, es promocionar la música clásica. Y por eso la llevamos a la calle, porque, bueno, para que la gente vea que es de una belleza y de una felicidad, bueno, es algo grandioso, y que les anime a ir a las salas de concierto, que desgraciadamente, hay que decirlo, tú y yo vamos, la edad media es muy alta, David, sí, es muy sí, alta. La verdad es que eso es un poco preocupante, sí. Bueno, otra cosa que habría que decir al oído esto es que nuestro festival, pues como es tradicional en los festivales de verano, nosotros, bueno, salvando todas las distancias astronómicas, desde luego, obedece a un fenómeno recurrente, que es que las orquestas, sociedades filarmónicas, temporadas de ópera, etc., tienen su temporada. Verano, se interrumpe la actividad, hay unas vacaciones, pero bueno, siempre hay músicos o instituciones que les apetece hacer cosas en verano de una manera un poco más desenfadada, buscando sitios pues con cierto interés turístico también. Bueno, de ahí los festivales míticos, Londres, Salzburgo, aquí en España, Santander, San Sebastián, ¿no? Entonces, Granada. Bueno, Granada, claro, exactamente. Entonces nosotros aquí intentamos adherirnos un poquitín a esta costumbre, con toda, evidentemente, la humildad y la modestia. Y bueno, pues Enrique y yo, como bien decía él, somos abonados de la OSPA. Yo soy socio de la Filarmónica, Enrique el pobre no se puede permitir, pero bueno, viene de vez en cuando a algún concierto. Y bueno, pues intentamos, como estas entidades interrumpen su actividad, pues bueno, por el verano se hacen cositas así más a pequeña escala, ¿no? Desde luego en Gijón, las grandes citas del verano son conocidas, ya hemos hablado de ellas además, y aprovechamos para recordarlo, que se han desarrollado con un gran éxito, que es la Semana de Música Antigua y el Festival de Piano, que ya hablamos del otro día, el Festival Internacional de Piano Jesús González Alonso. Luego, bueno, y la Fundación. Fundación Evaristo Valle, que también... Sí, la Fundación Evaristo Valle, exactamente. Bueno, esto también yo creo que lo dijimos otro día, nunca está de más recordarlo. Que ellos, la verdad es que no paran, ¿eh? Porque hacen invierno, verano, Navidad, siempre. Y luego, bueno, también recordar que es un poquito tarde ya este año, pero para el año que viene, en Asturias se hacen cosas en Oviedo también, sí, en verano. Hay los conciertos en el claustro de la universidad, me parece que se hace, el Museo Arqueológico. Y hay un ciclo muy interesante en Valdedíos, que este no es de muy órgano conocido. No, el círculo, no, de órgano también, pero luego, o sea, pues hay... De órgano dio un concierto el otro día, al parecer, para flipar, ¿eh? Sí, en Valdedíos hay un círculo cultural que organizan unos conciertos en el Salón de Actos del monasterio. No lo sabía. Son unos conciertos fantásticos, son conciertos de cámara. Yo toqué ahí un par de veces y tengo un muy buen recuerdo de cómo nos trataron y demás. El sitio, el público, la acústica... Y bueno, hay conciertos de nivel, ¿eh? Yo escuché el Quiroga hace muchos años, en Valdedíos. Es una cita también importante. Seguro que me dejo alguna, que vamos, pero es por desconocimiento. Sí, porque en Llanes hacen algo también, ¿no? En Llanes hay un curso. Eso es. Hay un curso que lo hace José Ramón Evia, que hablamos de él también aquí alguna vez. Y bueno, hay algún concierto, pero vamos, básicamente es un curso y concurso, las dos cosas. El concurso de Llanes, tenemos un convenio en la Filarmónica que el ganador ofrece un concierto en el Teatro Jovellanos, al igual que el ganador del concurso de música antigua que se hace en Gijón. Olvidé comentar el resto de la alineación. Pues este día hablé de los violines, las chelistas, son dos chelistas extraordinarias también, Elena Miró, que también toca el quinteto de Mozart, repite, y luego está Sara Chordá, que es la ayuda solista de chelos de la orquesta de la OFIL, chica de Barcelona, jovencísima, pero que toca extraordinariamente bien, aparte que es majísima. Y luego tenemos en la viola, acompañándome a mí, está el gran Rubén. Me has quitado la boca lo del gran. Menéndez, ese pequeño gran hombre, que es Rubén Menéndez Larfewil, que es un violista extraordinario. Ahora mismo es el viola solista de la orquesta, de la OFIL también, la Orquesta de Oviedo. Pero es que él sacó en su día... la oposición para la orquesta de RTV, nada menos, con lo cual, bueno, viene de una orquesta de radio, realmente pinta, viene muy a cuento, ¿no?, que está aquí tocando con nosotros. Un tío simpatiquísimo, Enrique lo conoce también, fuera de escenario, un torbellino. Y además, hay una anécdota curiosa, que a mí, bueno, a mí me hace mucha gracia, que es que, Rubén tiene solista de la FIL, plaza de RTV, profesor de Conservatorio Superior de Música de Aragón, y acaba de ganar la oposición para ser profesor de Conservatorio de Avilés también. O sea, la ganó al final. Sí, la ganó. Ahí me alegro. Tendrá que escoger, tendrá que ir. Qué barbaridad, tendrá que ir dejando algo. Abusa un poco, con la viola, que abusa un poco. Bueno, hace bien. La viola al poder. Escucha, y entonces con Enrique, con Rubén, pasó una cosa muy graciosa, que éramos dos violas y yo evidentemente daba por hecho que le iba a tocar primera viola y yo segunda, ¿no? Le dejé escoger a él y me dijo, me da igual, escoge tú y tal. Entonces dijo, bueno, pues vale, pues si me dejas escoger, escoge la primera, que es más molona, que seguramente me queda un poco grande el estar ahí al lado escojonándose con los apuros que paso yo, pero bueno, ahí está. Pues muchas gracias también a Rubén, a Sara, a Marina, a Katia y a Elena. Y este segundo movimiento que les hemos puesto, que es, bueno, no podemos escoger porque son los cuatro maravillosos, este quizás es el más lírico, el más emotivo, se lo vamos a dedicar a otra amiga nuestra, que es alumna mía y sin embargo amiga, que es Laura Cotarelo, que no conocía esta obra y el día que se la hice escuchar flipó y después me reconoció que está obsesionada en particular con este movimiento y dice, es que no puedo parar de escucharlo, lo cual no me extraña porque es una música realmente incomparable. Bueno, bien, siguiente concierto, miércoles 5, es quinteto de cuerda con dos violas, es decir, la formación habitual del cuarteto a la que se añade una segunda viola, con lo cual quedan dos violines, dos violas y un violonchelo. Las violinistas serán las mismas que en Tchaikovsky. Los dos violas serán Iván Carriedo y yo. Iván Carriedo es un viola muy bueno también, que además es un gran tenor, dirige coros, bueno, un músico muy polifacético y un chaval estupendo. Es tenor del coro León de Oro también, tenor solista y demás. Y al chelo también repite Sara Chorda. Y vamos a interpretar una obra de Mozart, que es su quinteto en do mayor, K515, que es una obra que ejemplifica una curiosidad que hay en la música de cámara de Mozart, que él, aunque compuso cuartetos, muchos y muy buenos, pero no se centró tanto en el cuarteto, como pudieron hacer Haydn, Beethoven, Shostakovich, exploró mucho otras combinaciones, al modo de Boccherini también. Y en particular tenía mucha predilección por esta formación, quinteto de dos violas, que no estaba muy explorada antes de él, pero la desarrolló exhaustivamente y lo que sí que tuvo en un eco posterior en Mendelssohn, en Brahms, incluso el propio Bruckner tiene un quinteto con dos violas. Y tanto es así que estos quintetos son obras de mayores dimensiones y en general mayores pretensiones expresivas que los propios cuartetos, ¿no? Este quinteto en do mayor, muy, muy amplio, es verdaderamente monumental, y pasa por ser la mejor obra de cámara de Mozart, lo cual es muchísimo decir, ¿no? Estaba particularmente orgulloso de esta obra. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, que es también un movimiento lento, que es bueno, para mí es predilecto porque viene a ser un dúo entre el primer violín y la primera viola acompañado por el resto del quinteto. Es un poco como la sinfonía concertante de Mozart, tan conocida, pero en versión, en formato de cámara. Es algo milagrosa esta música. O sea, el diálogo que mantienen el violín y la viola es algo irrepetible, de una belleza incomparable. Vamos a escuchar además una versión muy chula, bastante antigua, pero que es simpática porque son artistas muy consolidados, pero que aquí están muy jovencitos. Es el cuarteto de Emerson con Kim Kaskasian, que es una viola, la violista de más renombre ahora probablemente, cuando era muy, muy jovencita. Si ven el vídeo en YouTube, lo tendrán ocasión de comprarlo. Escuchamos el segundo movimiento, Andante. Thank you. Tenemos que ir bajando esta maravilla. Y ahora lo que estaba pensando, no sé por qué se me está ocurriendo, ¿te figuras, David, vivir en un mundo donde no hubiera nadie que pudiera interpretar esta música? ¿Lo que sería? Pues sería... ¿Sería el fin de la civilización? Bueno, de una parte irrenunciable de la civilización, yo creo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que tiene que darse cuenta... Habría que hacerlo clandestinamente un poco, ¿no? O sea, llegados a ese punto tendría que haber gente que... hiciese un poco como los hombres libro aquellos de la película de Fahrenheit, la película de Truffaut, ¿no? Que nos fuésemos a vivir al bosque. No, pero tú figúrate que no hubiera nadie en el mundo que pudiera interpretar estas obras. Bueno, que no tuvieran esa técnica ni ese conocimiento. Afortunadamente hay cada vez más gente que puede interpretar estas obras. Lo que es un poco preocupante es que hay cada vez menos gente que las escucha. Eso es lo que... hay un poco de desfase ahí. Es lo que nosotros también, bueno, pues intentamos poner nuestro granito de arena en revertir esa tendencia, bueno, que ya hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? De fruto de malentendidos, prejuicios, desinformación, pereza mental, dictados del mercado, etc., una serie de cosas. Decía Nietzsche que sin música la vida sería un error, y no me acuerdo, era un filósofo vivo. Fue premio en principio de Asturias hace unos años, no recuerdo. Steiner. George Steiner decía que sin música, que no se podía imaginar la vida sin música. Decía que, bueno, se podría vivir, pero sería muchísimo más triste, ¿no? Sin duda. Y bueno, uno de las personas que más alegría y más belleza ha puesto en la música ha sido, como no, Mozart, al cual dedicamos, no es casual esto tampoco, dos de los conciertos. El año pasado también tuvo una presencia importante porque, bueno, además era un gran aficionado a la música de cámara, y esta obra pues es muy especial dentro de su catálogo. Habrán visto, bueno, el nivel de comunicación entre el violín y la viola, y llama la atención lo ornamentado de la escritura de la viola. Se tiene ahí al final tiene una cadencia con unas florituras y unas agilidades que es algo realmente impropio en la época para los violas, ¿no? Esto puede obedecer en parte al hecho de que Mozart él mismo tocaba la viola. De hecho, cuando hacía música de cámara, así en plan doméstico, con sus amigos eran Haydn, Dieter Strauss, gente de este nivel, ¿no? Pues al parecer siempre se pedía la viola, porque decía que ahí estaba en el centro de la música y que disfrutaba mucho porque podía observar lo que hacían los demás, y era una posición privilegiada, opinión que yo comparto, desde luego, no desde las capacidades para elegir que tenía él, porque él podía tocar lo que quisiera y yo solo sé tocar la viola, pero bueno, me encanta esa posición de estar ahí en el centro repartiendo un poco juego, la verdad es que es muy molón. Bueno, a este concierto acompañará al programa otro texto que también leímos aquí y que tenemos que agradecer a otro de nuestros invitados, que fue Juan Alonso, no que lo escribiera personalmente, pero que nos estimulas un poquitín a redactarlo, ¿no? Un día salió de la manera más tonta hablando sobre una noticia que hubo sobre padres que se pegaban en los partidos de fútbol de los hijos, ¿no? Y entonces yo le comenté a Juan que algo había dicho en un concierto de conservatorio, como animando a los padres, vengan a ver a sus hijos, hombre, que el riesgo de que otro padre te pegue es mucho menor en un concierto de tu hijo en un partido de fútbol. Y entonces Juan le pareció muy gracioso y dijo, desarróllame esa idea tal y escríbelo. Y bueno, pues es el texto que vamos a poner que tiene que ver con el fútbol. Y finalmente es una reivindicación de la música y en particular de los intérpretes asturianos, porque aquí tenemos músicos de gran nivel, agrupaciones estables de muchísimo nivel que tienen, vamos, pues pueden codear con las mejores del país. No así ahora mismo nuestros equipos de fútbol, ¿no? Va un poco por ahí la reflexión. Sí. Bueno, entonces, el último concierto, muy esperado por Enrique, está dedicado a Boccherini. Ah, sí, inevitable, porque Boccherini nació en Lucca, pero se desarrolló su vida y su carrera musical y sus amores y todo en la corte madrileña. Además, fue un compositor enormemente prolífico, se dedicó mucho al cello, pero compuso muchísima música de cámara, más de 100 quintetos de dos cellos, aparte de cualquier otra combinación imaginable. Y entonces vamos a hacer un quinteto con dos cellos y un quinteto con flauta. Los intérpretes eran Ana María García, flautista, que estuvo el año pasado también tocando, Xabel Camiña y Eduardo López, violines, que también estuvieron el año pasado tocando, y Javier San Marcos, violonchelo, que también estuvo el año pasado, y tendremos un contrabajista, como novedad, que es Roberto Norniella. Todos ellos son excelentes músicos y no sé si mejores, muy buenas personas también, no sé si mejores o peores, pero están unos tipos muy simpáticos y muy, muy, muy apasionados de la música en general y de la música de cámara en particular. Y este será el broche al festival. Vengan a vernos, por favor, porque antes he glosado muchos agradecimientos, pero al final lo que más hay que agradecer es al público, es lo que realmente nos da la vida, es lo que mantiene viva esta música, es la savia, porque si no se muere, si queda en papel se muere, y esta música necesita gente, necesita interpretarse en directo y necesita tener público. Esto es así, porque es lo que la nutre y es lo que a los que nos dedicamos a ello pues nos estimula a seguir estudiando y ensayando, ¿no? Que por cierto, hablando un poco así, bueno, de la OSPA, mirando lo que es el programa que tenemos de este año, nos han quitado un concierto en Gijón. Sí, sí, me temo que sí. Han quitado un concierto. Sí, o sea que sí. Pero bueno, habrá que ir a los de Oviedo. Sí, no queda otra. Claro. Pues nada, esperemos que nos acompañen en todos los conciertos que puedan, que aprovechen la oportunidad de tener música con esa cercanía adicional de un sitio en el cual no puedes entrar y salir cuando quieras, que puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu mascota, música que también intentamos que no imponérsela a nadie. O sea, una cosa es que salgamos a la calle y otra cosa es que pongamos que no la va a ver, no la amplificamos con la pretensión de demostrar que es una música discreta, humilde, que no pretende avasallar, no pretende invadir ni avasallar a nadie, simplemente, y es una música con la cual no se te quiere, no es un ejercicio de vanidad por parte de nadie, nadie lo hace para presumir, ni para ganar dinero, ni para salir en periódico, ni para ligar, ni para nada, se hace simplemente porque tenemos una devoción enorme por ella y la ofrecemos con toda la humildad a los demás, ¿no? Porque sentimos un asombro permanente ante ella. Entonces, pues se ofrece de manera totalmente humilde y sin ánimo proselitista ni evangelizador de ningún tipo. Hombre, yo debo reconocer que un poco proselitista y evangelizador sí que soy yo. Yo a la gente le estoy comiendo todo el día la cabeza para que vaya a los conciertos, para que escuche música clásica, así que soy un poco pesado. Sí, bueno, sin ánimo de jerarquizar ni de prohibir ninguna otra, ni bueno, yo creo que... No, es que a veces, parece lo contrario, parece que quieren prohibir la nuestra. Sí, eso es verdad. A veces nos sentimos un poquito acorralados. Y luego es una música que aparte tiene tampoco te intenta vender ninguna moto, o sea, no, es una música que no tiene ideología, no tiene sexo, no entra en ninguno de los conflictos, no es canción protesta, no pretende convencerte de nada, simplemente pretende convencerte de su propia belleza. Es una música asombrosamente bella e incomparablemente expresiva, profunda, humana, emotiva. Eso es, para nosotros la grandeza que tiene es esa. Y luego, bueno, tiene otra serie de cualidades, como es la economía de medios, que importante, de la que hace gala. Es una música que no consume electricidad, no hace ruido, es por lo tanto también es una música respetuosa, tolerante, igualitaria, feminista, Y es una música, además, ecologista, incluso. Sí, sí, habría que decir, ¿no? Bueno, entonces les dejamos, muchas gracias por su paciencia, y les dejamos con el quinteto para flauta de Boccherini en mi bemol, para flauta y cuarteto de cuerda, que es uno de los que van a interpretar Ana María, Javier, Chabel y Eduardo y Roberto en el séptimo y último concierto, que será el jueves, día 6, a las 8:30. Allí les esperamos, si el tiempo lo permite, por supuesto, y allí nos vemos. Un saludo y muchísimas gracias por, bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando para realizar este proyecto. Y como siempre digo, ya sabéis que estás en Radio Crash 105.0 de la FM. Los dejé con nuestro amigo Boccherini.